abismo está mi pobre vida. Desde que tú partiste para no regresar, recordando con ansias aquellos dulces besos que de tus tiernos labios brotaban sin cesar. Es tan honda esta pena que no encuentro sosiego, y en mis noches de insomnio es tan cruel mi pena. Con el llanto yo riego aquel rosal que un día fuera tan fiel testigo de nuestro amor leal. Quiera Dios que la suerte te acompañe y te guíe, por doquiera que vaya siga siendo feliz, aunque nunca regreses a mi lado de nuevo. Yo te seguiré amando y rogando a Dios por ti. Esta pena que no encuentro sosiego, y en mis noches de insomnio es tan cruel mi penar. Con el llanto yo riego aquel rosal que un día fuera tan fiel testigo de nuestro amor leal. Quiera Dios que la suerte te acompañe y te guíe, por doquiera que vayas, siga siendo feliz, aunque nunca regreses a mi lado de nuevo. Yo te seguiré amando y rogando a Dios por ti, aunque nunca regreses a mi lado de nuevo. Yo te seguiré amando y rogando a Dios por ti.